Angelus Novus. Hay un cuadro que representa a un ángel, que parece huir de algo que lo tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado, y donde nosotros vemos datos, él ve una catástrofe única, que amontona ruina sobre ruina y las arroja a sus pies. Bien quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas, y es tan fuerte que ya no puede cerrarlas. El huracán lo empuja irremediablemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras los montones de ruinas ante él crecen hasta el cielo. Ese huracán que sopla sin soltarlo es lo que nosotros llamamos progreso. Walter Benjamin nació en 1892 en Berlín, en el seno de una familia judío-burguesa, y estudió filosofía en esa ciudad, en Friburgo, Múnich y Berna. Fue escritor, teórico marxista y filósofo estético alemán. En 1920 se estableció en Berlín y trabajó como crítico literario y traductor. Trabó una estrecha amistad con el escritor alemán Bertolt Brecht, defendiendo su concepto de teatro épico. En 1933, como consecuencia de la llegada de los nazis al poder, Benjamin se refugió en Francia, donde se suicidó en 1940 a la edad de 48 años. Las obras más conocidas de Benjamin fueron sus ensayos, la obra de arte en la era de la reproducción técnica, Iluminaciones y el autor como productor.